En crédito. Porque no es el programa, son los músicos, y están tomando algo que no es de ustedes, sino que es algo que están transmitiendo de su vida y momento. Entonces, tomando en cuenta eso, el día de hoy tengo un cuate que aprecio mucho, lo conozco desde hace ya tiempo, en los conciertos de los eventos que se hacían en Semana Santa. Me tocó ver al Baletto di Bronzo, a Yes. Desgraciadamente Leorme no estuvo porque no le cumplieron con el equipo. Pero una vez íbamos así como los Muppets, cabrón, en una combi. Imagínense, iba conduciendo Joel. Venía de copiloto el Chiva. Atrás, el Richard, el Jombin, el otro chavo que su papá es escritor, Tecla, el Rata. Y el Rata, por cierto, el Rata, para donde quieras, tengo un saludo, mucho cariño. Pero algo curioso, que el Rata se subió con una cruda de la puta madre. Iba bien doblado en el asiento. Paramos un lugar donde podría conseguir esos botecitos que ya vienen preparaditos, y al tercero ya estaba contando chistes, cabrón. Y fue un viaje excelente. Y dentro de todo eso, en esos viajes, conocí a una persona que coincide. Ya somos tres. Ramón dice que yo soy el Ramón de Guadalajara, y yo digo que eres el Jombin de México. Y aquí, nuestro invitado es el Ramón y es el Jombin de Zacatecas. Un cronista de rock en Zacatecas. Y hay que tener mucha voluntad para aventarte el tiro, porque no es comercio que te reditúe lo que tú pones. Es un comercio que te reditúa lo que a ti te gusta. Eso es bien importante. Y doy la grata bienvenida a mi compa de Zacatecas, estado vecino, a mi buen amigo Jaime Flores Guardado. Y bueno, yo escucho y precisamente recuerdo esa cita que nos dimos en el concierto de Yes. Al término nos juntamos, yo creo que alrededor de unos 40 rockeros ahí en el centro de la Plaza de Armas. Y más de 13 fueron con la finta, ¿no? Pues que traman este atajo de rucanroleros. Dentro de ellos estaba el director del Instituto Zacatecano de Cultura, el maestro David Eduardo Salina Rivera, y varios pues seguidores, ¿no? Y confluimos ahí. Alguna plática nos dio el Jombin, entre otros estaba el Queco Figueroa, precisamente, me acuerdo, en paz descanse. Y yo conocí a Jombin por parte de un gran músico zacatecano, el maestro Víctor Cheu. Él me platicaba de que el Jombin iba a Zacatecas a ese tipo de conciertos, y yo lo conocía de vista, ¿no? Yo lo conocía por los documentales que salieron en aquellos tiempos, cuando empezaron a sacar DVDs en todas las participaciones, ¿no? Muy sorprendentes aquellas pláticas cuando se hablaba de Toncho Pilatos, etcétera. Y ese día nos vimos ahí con el compromiso de que a ver qué día nos volvíamos a juntar para hacer algo con los músicos viejos de México, no solamente de Guadalajara, sino los participantes de Avándaro, los sobrevivientes de Avándaro. Y a mí me gustó mucho la idea, porque yo soy uno de esos personajes que por alguna razón no pudo estar en Avándaro físicamente. Sin embargo, yo llevo ungido a la piel todo el movimiento avandariano y todo el rock psicodélico, todo el rock setentero, y quiero participarles que yo me formé en el rock and roll como un aficionado, como un seguidor, no estrictamente como músico, ¿no? Si bien es cierto que yo tomo una guitarra y me quebro ahí dos, tres rolas de los Stones, mi banda preferida, de Creedence, de Beatles, del Three Souls in My Mind, ¿no? Pues que eran mis ídolos en aquellos tiempos. Pero ahí quedó todo, ¿no? Yo cuando comienzo a trabajar en septiembre de 1977, pues me tuve que despegar de todo aquel engranaje que llevaba dentro del rock como seguidor. ¿Cuál fue tu trabajo, Lorenzo? Mi trabajo, yo me titulé como profesor de instrucción primaria, entonces no se habían inventado las licenciaturas, maestrías, doctorados, posgrados y todos los apodos que tienen ahora los docentes, ¿no? Con mucho respeto, pero se lo han ganado, ¿no? Yo era profesor rural. Pero vean ustedes cómo coincidimos, siendo que el profe John Bean, el profe Toño, también tiene esa formación. Y yo creo que voy a ir con ustedes porque se lo va a chingar solo el maestro Flores, ¿eh? Ya vean qué cronológico empezó, qué bien vas. Me da gusto, qué bueno. ¿Quién lo regaña? Esperemos, hay que ver, ¿no? Porque ya no. No, porque tengo a... Al final dejamos el saludo para Lemus y le vamos a dar un reconocimiento por su buena calidad y regañada universalmente. Retomamos. ¿Cuáles son los primeros grupos que empezaste a oír a ti que te emocionaron en el rock and roll? El primer grupo que yo escuché en vivo fue Los Ticks de Guadalupe. Bueno, no se llamaban Los Ticks. Pero antes de Creedence, los Beatles. Estamos hablando de antes de ellos. Hablo de 1964. Yo tenía 6, 7 años y al otro lado de mi casa ensayaba un grupito de rock and roll. Se llamaban los Goopsack, por aquello de Guadalupe, Zacatecas. Ah, órale, como los Abson. Exactamente. Ya. Precisamente por ahí iba la idea de ellos. Sí, ya. Y en el 67 cambiaron de nombre y actualmente siguen tocando como los Ticks. Lo curioso de esto es que, como era al otro lado de la casa de mis papás, yo pues me acerqué, ¿no? Si oía ruido, pues me acerco, me asomo y órale. Y me gustó mucho los contratiempos, las tarolas, todo el movimiento que hacen los bateristas. Pero luego cuando ya se conjuntaron, dije, de ahí soy. Y me acuerdo precisamente que estaban tocando una pieza que hasta la fecha, yo no entiendo por qué me resulta tan dolorosa, porque yo tenía muy poca edad. Y esa pieza yo la había escuchado con los Rolling Stones bajo el título de Under the Boardwalk, que ni es original de ellos, es de los Drifters, ¿no? Y los Ticks tocaban ya la versión original, la versión de los Abson, ¿verdad? En español, sí, que claro. Tampoco era original. Para claro, esto yo claro. Ya había crecido y a mí me llama mucho la atención esa pieza hasta la fecha. Cada que me acuerdo la silbo y la entono y yo no sé qué voy a hacer. Y yo pensaba a mis 10, 11 años, bueno, ¿y por qué sufro tanto yo con esa canción? Si ni novia tengo, y a veces mi mujer piensa que como que tuve algunas novias por allá, no es por ahí, no, es el sentimiento que le imprimían los Abson, los Ticks o los Rolling Stones a esa pieza que bueno, hasta la fecha, ¿no? Y ahí quedo yo inmerso. Lo curioso es que cuando llego yo a tercer grado de primaria, el baterista era mi profe, ¿no? Pues hasta la fecha, un saludo a mi profe Brígido Martínez Alvarado, ahí en Guadalupe, Zacatecas. Y a todos los músicos rock and rolleros de los 60 que existen tres grupos de los 60 tocando actualmente, los Confidentes del Rock, Fórmula 1 y los Ticks, ya muy veteranos. ¿Fórmula 1 desde entonces? Desde entonces siguen, están tocando ellos, ¿no? Desde Fórmula 1, pues desde el 65 con el nombre de los Forgets. Y bueno, ahí me voy. Yo empiezo a tocar en los 70 con un grupo, ensayamos. A mí siempre me gustó como que cantar en inglés, ni aprendí bien inglés, ni aprendí a tocar. Yo en realidad no soy músico, yo sigo siendo un seguidor del rock mexicano. Uh-huh. Los otros pues ya estaban, ¿no? Los gringos, ingleses y demás. Pero ¿alguna inquietud por los grupos extranjeros que fueron los que nos marcaron en cierto momento? Yo nací con una pieza que se llama del Steppin' Wolf, aquella primera Born to be Wild. Yeah. Pero luego escuché a un guitarrista genio, Jimi Hendrix con Purple Haze y todas esas rolas, ¿no? Ya, a eso la me refería precisamente. Pero también a los Doors. Claro, claro. Y por esos tiempos, pues era muy temprano, era 69, 70, uh-huh. Yo estaba muy chavo. Yo acababa de entrar a la secundaria y ya sabía cosas que platicaba la gente mayor. Uh-huh. Y bueno, yo le seguí por ese rumbo. Pero en realidad, cuando alguna vez llegaron unos chavos ahí al barrio, yo era chalán de un taller de herrería. Entonces yo ganaba algunos 25 o 50 pesos por las tardes que trabajaba. Y un día llegaron unos chavos acá, medios locos. Había como 5 o 6 locos en Guadalupe, en mi pueblo, nada más. El resto eran personas normales. Y traían un disco de Deep Purple que se llama Machine Head. Machine Head, Black Knight. Traían un disco de Focus. Movie Waves. Y el otro disco me parece que era el de Kraftwerk. Autobahn. Como chingados, y ¿no? Presta 5 varos y te dejamos esos discos, ¿no? Cuando yo escucho el Machine Head de Deep Purple, no, pues yo quedé metidazo, ¿no? En el rock. Son discos. Todos los que acabas de mencionar, sí, son pues, excelentes discos. Y de ahí me fui con ellos, ¿no? Mi fantasía siempre fue ver en vivo al Deep Purple. Ya a los otros no, porque era imposible. Si no podía ver yo al Three Souls in My Mind, si no podía ver a bandas mexicanas, aunque estuvieron en Zacatecas, yo recuerdo que yo escribí lo que, como resultado de una entrevista que hice a los fundadores de los Saucers, la primera banda de rock and roll de Zacatecas, capital, a los Tics, a estos otros que luego fueron Fórmula 1, a en paz descanse, Bautista, Poncho Bautista. Uno de ellos es el director del hotelote que está ahí a un lado de la catedral, ¿no? Uno de los de Fórmula 1. No sé, de los que actualmente estaban, de los que quedan, el Chicle es el baterista, Antonio Vázquez, César Solís, y pues el bajo ha tenido muchas vueltas, ¿no? Pero han tenido varios cambios. ¿Ese es del grupo, de los grupos más representativos de Zacatecas? Pues fueron así de similar los primeros, Spiders, vamos a decir, una similitud. Yo creo que tenían toda la intención de hacer rock nacional original. Inclusive tenían una versión espléndida de Bach, sí, de Spiders. Sí, se las oí. Yes, sí, tenían se las oí. For Losing You, de La Tribu. Yeah. Vehículo de Ides of March. Tenían varias versiones, pero ya tenían piezas originales, sí, y cantadas en inglés. Sí, pues, fíjate que en una de esas idas que estás diciendo, me regalaron el LP. Y considerando, inclusive para esas fechas había fallecido Tuki de los Spiders y no sabía ni los comenté porque ellos inmediatamente me dijeron Guadalajara y reconocían como a los Spiders el mejor grupo. Entonces, claro que sí. Pero voy a hacer un comentario que me sorprende desde que visito Zacatecas y conocí al hermano Flores, en el sentido de que mi padre, estando así como la edad contemporánea, lo que está diciendo él, decía que en Zacatecas se legalizaban autos gringos, porque una vez yo vi una ranchero con placas de Zacatecas, aquellos carros que la mitad se veía la cara del carro y atrás era una camioneta. Y le dije a mi jefe y me dijo, no, es que en Zacatecas es un estado con dificultades por su territorio y legalizan autos precisamente para las entradas al ayuntamiento y esto y el otro. En esto también hay que reconocer el estado de rural. Y la sorpresa es, sin ser peyorativo en ningún momento, es un reconocimiento. Que ahora que ya empecé a cotorrear con él, me doy cuenta del gran número y el movimiento, porque él se vuelve cronista de su estado. Entonces, que hubo varios grupos desde los 70s, así como nosotros aquí los que tuvimos, los Cobra, los frenéticos del ritmo o del rock, no recuerdo con seguridad, los fugitivos, también ellos los tuvieron, pero hay que reconocer en el sentido de ubicación y locativo, pues Guadalajara como capital, el movimiento que tenía de gente que venía de Estados Unidos y bla, bla, bla. Pero de verdad, Jaime, una estrellita en la frente por tu actividad que estás mencionando e iniciaste, ¿no? Para ese tiempo hiciste algo, te convertiste en músico, estuviste parte de un grupo o algo por el estilo, para luego, ¿cómo te conviertes como cronista, escritor de rock de tu estado? Yo vine a trabajar, más bien fui a trabajar a una comunidad donde tenía que cruzar parte del estado de Jalisco. Es en la zona Huicot, Huicholes, Coras, Tepehuanos. De ahí hacía 5 horas a caballo, allá al último rincón de Zacatecas, se llama El Tulillo. Y entonces pues me llevé mi guitarra y empecé a tocar, yo solo tuve que aprender los tonos. Yo decía, esta canción va aquí porque aquí da el tono de mi voz, ahí es. Y la sigo cantando, me vale si está bien o no está bien. Finalmente yo cantaba solamente con los compas y acá. Pues ya cuando enseñamos más en serio, ya no me gustó, porque si ensayamos los jueves, yo agarraba el cohete pues hasta el viernes, sábado, y a veces ya nomás llegaba y a trabajar, ¿no? Entonces dije, no, pues no, por ahí no es. Yo mejor dejo la guitarra, mi amplificador, y por ahí se quedó. Ellos siguieron y siguen tocando, un grupo versátil. Yo me tuve que separar de la música, no porque no me guste, sino porque me gustaba también el alcohol, ese fue el problema. Entonces, terminar en esa situación, determinar qué va a ser de mi vida. A mí me gustaba mucho ser profesor de primaria. Mi fuerte pues era primero y segundo grado, donde te das cuenta si aprenden o no aprenden. ¿Ya? Y donde los papás están contentos o no contigo, porque su muchacho es Semana Santa y todavía no saben leer. Y todavía no saben la tabla. Es como el inspector Gutierritos, pues, lo que le dijo el profesor. Exactamente. Juanito. Me va a emparejar a todos y luego llegó y ya nadie leyó, ¿verdad? No, pues todos parejitos. Nada más, sí. Y ya llegó y le dijo, a ver, el inspector llegó, a ver, Gutierritos, me va a emparejar al grupo. Sí, cómo no, la próxima vez que venga lo vamos a emparejar. Nadie leyó, cabrón. Entonces, en ese sentido. Esa fue la indicación. Y otra que me patronal. Flores, en el sentido de que Pepe López, el tecladista de Toncho, él decía Beto. Que Beto López, que los rock and rolleros morían de muerte natural. Y era de pedo, porque era muy natural que todos eran recuetes, ¿verdad? ¿No? Entonces te escapaste, sí, de la muerte natural. Exactamente, ¿no? Bien. Pues ahora será por la Coca-Cola, de algo. Ha de caer el pelado, ¿no? De alguna manera. No más de parto, no. No, esperemos que no. Ya ves cada invento que están haciendo. Pues por ahí va la onda, ¿no? Dejo la música, o sea, dejo la guitarra. Tengo como 28 años, que me casé apenas, por andar en la parranda. Y ya no agarré la guitarra. Entonces un día voy a comprar una buena, a ver si todavía. Bueno, no me interesa mucho. De ahí yo empiezo a escribir. ¿En esa misma comunidad estabas cuando te dio por escribir? Ahí empecé a escribir poemas que luego musicalizaba. Y por ahí están esos poemas, ridículos como suele suceder. Nadie, ¿no?, es perfecto. No, pues no, ni los poemas. Entonces, eso lo fui así como que acumulando. Y cuando yo dejo de beber, entonces tuve todo el tiempo de vida para escribir sobre lo que yo sabía, pero era muy poco, y todo quedó así como que puros apuntes. Un día, precisamente hablando del compa Juan Manuel García Jiménez, le dijo a mi esposa, porque son compañeros de trabajo, oye, dile al Jaime que si no tiene unos escritos para una revista que se llama Tiempo de Zacatecas, órale. Y le dije, sí, cómo no, ahí te va. ¿De qué tipo era la revista Tiempo de Zacatecas? Hablaba de política, de literatura, de cultural. Cultural, sí. Y entonces yo participo con escritos sobre rock, pero hice una compilación histórica del rock nacional desde los 70 hasta esas fechas. Yo de no tu me localidad. No, del rock nacional. General. General. De lo que tú conocías hasta ese momento. Sí, y yo había tenido la experiencia que en 1970 conocí Ciudad de México, conocí Guadalajara, conocí Guanajuato, conocí Monterrey, porque entonces de la secundaria, como yo salí de una secundaria técnica, perdón, pues hubo oportunidad de estrenar un autobús que Luis Echeverría le regaló a la escuela. ¡Ay, qué buena onda! O sea, como para congratularse que pues que la había regado, ¿no? En el movimiento del 68, pues hablamos del 70, ¿no? O sea, uh-huh. Apenas dos ¿sí? años y el presidente de la Ciudad del Uno le dijo, pues móchese con un autobús aquí para que quede bien con la banda, ¿no? Y un autobús nuevecito nos mandó, pues al año siguiente ya estábamos acá, es cuando era candidato, ya estábamos en Ciudad de México. Entonces a mí me sorprende mucho la Ciudad de México porque fuimos al Politécnico y había solo una estación de una línea del metro, ¿no? De Nativitas a otra estación, no recuerdo. No había pierde. Ibas y venías. Y nos fuimos a dar el rol al centro, yo me acuerdo de Insurgentes, me acuerdo que cómo se sorprende el personaje que va de una comunidad, porque entonces Zacatecas era muy pequeño, yo vivía en un municipio a 7 kilómetros en Guadalupe, y todavía pues muy conservador Zacatecas, no se diga Guadalupe, todos seguidores de la Virgen Morena y etcétera. Llegamos a la Ciudad de México y la sorpresa, ¿no? O sea, las chavas traen una minifalda así como de 15 centímetros. ¿Y sabes por qué? Pues no. El sacerdote le dijo, llegó una mujer y le dijo que, ¿cómo debería ser la falda? Y le dijo, una cuarta arriba del tobillo. Y ellas entendieron una cuarta abajo del fundillo, cabrón. Que la verdad. Entonces, por no, eso fue. Pues es que también a veces no se escuchan bien las instrucciones, ¿no? Bien, remató a gol para Jaime, bien, total, cabrón. Total que, o sea, yo no me fijé ni en las mujeres ni en las minifaldas. ¡Ay, por favor! No, yo me fijé en un cartel. Grandote del Three Souls in My Mind. Un cartel que es que estaba tocando Three Souls in My Mind. Estaba el Peace and Love. Estaba Enigma. Estaba Tequila. Y todas las bandotas aquellas de Chicago. Pero luego me di cuenta que 2-3 años después, una banda de Zacatecas, la primer banda de metales que se llamaba La Séptima Galaxia, allá se hacían llamar Galaxia Band solamente. El personaje que está en el otro libro, que es el Merquez, él era el trompetista. Oh, era una bandota. ¿Pero en metal? En metales. Eso es bueno. Eso entonces es esa banda trascendió de Zacatecas, se fue, estableció en Ciudad de México y tenían unas versiones tremendísimas de Don't Back Out, de Macho. O Vehicle de Los Idos de Marzo, o cualquier rola de la banda Chicago, Sangre, Sudor y Lágrimas. Muy similar al 39 aquí, sí. Yo creo. Traían una versión a una rola del 39, I Can Be Without You. Ah, órale. Y pues For Losing You, las clásicas de las bandotas de nivel nacional. Y allá pegaron. Pero luego, aquellas famosas caravanas de la Corona, los tomaron. ¿Saben qué? Ustedes están en otro nivel. Y ese cartel me lo regaló el vocalista, es mi vecino, Julio Márquez, me regaló, tengo el original de ese cartel, donde pues está la banda Santa Fe, Búfalo, Javier Batis, Enigma, Ups, Tequila, no, unas bandotas, ¿no? Y es yo decía, que siempre cuidado. Así fueron los conciertos en la capital, cabrón, de esa magnitud. Pues allá empecé yo conociendo Ciudad de México, y luego vengo a Guadalajara, yo tengo familiares aquí, o tenía, ya todos se fueron muriendo, sí, eran mayores que yo, hace poco estuvo una prima, yo creo ella y una hermana son las que quedan porque el resto ya marcharon, y me acuerdo que la siguiente vez sería en el 73, recién estaba Toncho Pilatos pegando, y yo escuchaba. En el 73, 74 escuchaba aquella pieza del sencillo, que era un lado era Drunk Again y por el otro Kukulkan. Y yo decía, ay, esa banda, ¿no? No tardé mucho, al siguiente año ya estaban en Fresnillo, Toncho Pilatos grupo. Pero ya no estaba Beto en los teclados, tampoco estaba el Güero en la batería. Estaba Federico Luna, les hizo el paro en la batería, pero ya estaba Richie en la viola. Y me acuerdo cómo se presentan el Richie con un uniforme de soldado español. Impresionaba, ¿no? Y luego, yo no sé si tocaba con el arco o con los ojos, ¿no? Es bien loco el show. Tocaba la última danza. Hijos, mano, dije, ¿estos güeyes qué, no? Eso voy a aprovechar. Dos cosas que está tocando puntos muy importantes. Primera, que no quiero que se me pase. Un saludo con mucho cariño y respeto a la maestra Marta Pacheco, donde quiera que se encuentre. ¿Por qué? Una pintora aquí excelente, dibujante, maravillosa y aparte amiga. Resulta que ella le gustaba mucho el dibujo, mucho, y era buenísima para el dibujo. Ella tuvo un estudio arriba de la Galería Clave, donde yo estuve trabajando varios años, estaba en la mañana en la primaria y en la tarde en la galería. Y resulta que ella estaba en un pequeño estudio arriba y cuando ocupaba algo, inclusive yo mismo iba, maestra, ocupa algo, esto, lo otro, aquello, órale. Y un día llego y Díaz Ordaz estaba convertido en abuelita. Fue el primer metro y se subió, era así el paseo que se daba el presidente para ver cómo había quedado. Y yo empecé a ver el proceso de Marta Pacheco hacer a Díaz Ordaz en la fotografía que tenía de la vuelta en el metro. Y lo convirtió, para que tengan una idea, como la mamá de Gordolfo Gelatino, cabrón. Una viejita. Su capita así como la abuelita de Piolín, cabrón, sus lencitos. Una cosa maravillosa. Le dije, ay, maestra, qué bárbaro. Esa es una de las cosas que recuerdo. Y la otra, ¿qué me dijiste al último que tenía fraguado otro en la cabeza que me ibas a decir ahorita que estabas diciendo que iba a agregar algo, pero ya se dará, porque estás tocando puntos muy importantes dentro de, porque también esas enormes tocadas, el Salón Chicago y toda esa nostalgia, me imagino cómo te sentías, porque me pasó, nos pasó juntos, nosotros nos íbamos al Chopo también después, como la estación de ferrocarril estaba, el Chopo estaba a media cuadra, empezó en otro lugar, en el Chopo precisamente, pero se venía uno prendidísimo. Y ahorita mencionaste algo, a ver si lo recuerdo, porque hay dos cosas que mencionaste muy importantes, y eso de recordar a la maestra Marta Pacheco es un orgullo y un honor. Y volvamos, ¿dónde te quedaste, mi querido Jaime? Allá de los inicios de Toncho Pilatos, la primera vez que fueron a Zacatecas, a Fresnillo precisamente. Y yo admiré esa atmósfera que creaba Toncho Pilatos Grupo, porque no tocaba para nada, ¿no? El clásico sonido trisolero, ni tocaba el sonido sesentero, ni tocaba nada que se pareciera. O sea, era totalmente diferente al resto de las bandas, porque Enigma pues tenía su sonidazo, que a mí me gusta muchísimo. Los Duk Duks tenían, esos son Duk Duks. Y Toncho siempre se manejó aparte. Ya me acordé, le voy a pedir chance a Jaime, en el sentido de que esto se ha dado en el programa, esto se ha dado con músicos que nos han visitado, y me gusta dar el crédito a las personas. Polo, que fue de la cochera en servicio, que también era lo que era en servicio, él... Esos músicos, él y otros más, se convirtieron en músicos de la Filarmónica y excelentes músicos. Y él está diciendo, por eso, aquel trabajo que hicimos con la UDG en la brújula, los chavos de aquel tiempo nos identificamos con Toncho. Él está diciendo precisamente la clave de la identidad que se dio con él. ¿Y por qué menciono a Polo, bajista de La Cochera en Servicio y músico jubilado de la Filarmónica? ¿Por qué él me dijo así? Ese cabrón era original, pinche jumbi. Se movía por todo el escenario, era propio y que no sé qué. La gran mayoría de músicos, todos buenos, no voy a subestimar a nadie. Pero ellos donde se subían al estrado y se paraban a tocar su instrumento, ahí se quedaban. Toncho tenía mucha fuerza y mucha energía y mucho movimiento. Y la identidad con él fue el olor al terreno mexicano. Eso fue lo que nos llevó a todos a convertirnos en verdaderos reconocedores del trabajo de Alfonso. Y lo está diciendo Jaime Flores, acertadamente un brother de Zacatecas. Así continuamos entre conciertos en México, aquí en Guadalajara. Yo conocí muchísimas bandas de Guadalajara desde los 70s y 80. A partir del 90 ya no, porque luego de la muerte de Toncho, yo ya casi no vine para acá. Antes venía a ver el fútbol y luego un concierto y combinaba las dos cosas. Pero me llama mucho la atención Spiders. Spiders, yo creo que a nivel nacional es una de las bandas más finas, ¿no? Con una mejor métrica en sus escritos, sus versos, en su musicalidad, en su forma de composición. Ya. Y luego, pues el estilacho, ¿no? De Tony Berring en la guitarra. Pero acá estaba el Tuki con el requinto, ¿no? Algo serio. Y ya sea que estuviera Pierre Chorán o este otro, el cualquiera de los bateristas. El primero fue Chorán, sí. Y luego fue Olivera. Ay, cabrón. El baterista de Nayarit, de Los Vagabundos. No, ya se me vuelan las pinches aves, cabrones, entonces. Pues pero sí, ahorita lo recuerdo, el baterista. También se apellidaba Olivera. Andrés Villa, el de Nuevas Rutas en Sonido, un excelente disco. Y Servando Ayala. El primero. Los teclados. Yo una vez platicando con él, ahí en Zacatecas, él me comentó que cuando grabaron Back, pues agarró su teclado y pum, pum, pum, pum, cuando sale el disco, dice, me hablan de Alemania y me dicen, oye, a ver, explícanos cómo le hiciste para sacar ese sonido. Pues sencillo, pum, pum, pum. Pues es que Back sí trae reminiscencias de Johann Sebastian Bach, ¿no? El clasicismo en esa musicalidad. Pero era como muy natural, ¿no? Su forma de tocar, como muy, como si nada, pues. Y yo no solamente lo vi tocar con Spiders, lo vi con La Fachada de Piedra, lo vi con La Revolución de Emiliano Zapata, y yo siempre he sido seguidor de las bandas zapatías. Yo siempre tuve fantasías, tengo fantasías todavía. Y esas fantasías siempre fueron encaminadas hacia el rock, al rock tapatío, al rock mexicano, el rock zacatecano, en fin, el rock de acá, el rock de aquí. Y he corrido con la suerte de estar con ellos en sus conciertos, con ellos en camerinos, con ellos en el cotorreo. Tengo muchas fotos, tengo muchos escritos. Ese primer libro, Sacarrol, no creas. Muéstramelo. ¿Este es? Ese mero. Muéstralo. En este libro yo hablo precisamente. Ya iniciamos la vida de escritor de Jaime. Va. Aquí yo comienzo a comentar sobre las bandas tapatías que comenzaron a ir a tocar a Zacatecas. Y en la entrevista que ella decía que las primeras bandas zapatías fueron 39.4, aquí estuvieron en Zacatecas, estuvo otra banda, no era Cochera en Servicio, la banda de la calle Hidalgo también estuvo. ¿Cómo no? Y bueno, estuvo la tribu, la División del Norte. Wow. La División del Norte, su trompetista, Pepe Ramos, era mi compa, también en paz descanse, él era de Concha del Oro, Zacatecas. Entonces, yo sabía todo eso porque él me comentó. Y también me entero que el Pájaro Alberto, él nació en Juchipila, Zacatecas. Y un día se lo comenté, ¿no? Oye, Alberto, ¿es cierto que tú naciste en Juchipila? Dice, pues estoy sabiendo. Yo desde muy chavo me llevaron a Tijuana, y acá yo vivo en San Diego y todo. Pero un día iré a Zacatecas. Dice, yo no sé de dónde sabes tú todo eso. Pues lo sé, es lo que importa, ¿no? Y no, pues un saludo para el Pájaro Alberto. Saludo al Pájaro Alberto, hace poco platicamos con él. Y no, pues todo eso empecé a plasmarlo. Las primeras bandas tapatías de ya de los 70 fue pues Toncho en 75, en 80, 81, 2, 3, 4, luego Duk Duks, ya. La Sole. La Sole también llegó a ir, La Sole, Zacatecas, cabrón. Y Rock Mex, Fongus. Aquí ya nos estamos así como, no asaltando ni mucho menos, pero es la secuencia de lo que está manejando. ¿Cuál libro es ese? Es este mismo, ya. Ah, perdón. Es este. Acá, en este, acá es donde abordo las bandas tapatías que estuvieron en Zacatecas. Pero aquí quiero hacer mención a algo. Que curiosamente, y siempre he dicho, la magia del rock tiene que ver con una cosa y cómo se coinciden. En el sentido de que aquí estuvo Panchito Candela, nuestro brother enanito, cantante del grupo Rock Mex. Y estuvo su hermano y estuvo su hija. Coincide en que y luego fallece Panchito muy recientemente al programa, desgraciadamente un amigo de muchísimos años, viajes, cotorreos, pacheques, porque le encantaba la mota al cabrón. Y resulta que fallece, está la familia, los amigos, su hermano e hija. Y el Jaime me habla de este libro. Y al abrir la página se menciona inmediatamente lo de Panchito en Zacatecas, Rock Mex. Eso a mí me sorprendió mucho y la verdad, cabrón, antes de, te felicito porque tiene la cronología que tienes, está muy completa. Hay una secuencia real. Curioso. Porque los 70s mencionas totalmente a todos los grupos. ¿Alguna vez, retomando un poco lo de los Zacatecas, alternaron los grupos tapatíos con grupos de Zacatecas? ¿Sí recuerdas? Por supuesto. Cuéntame de eso. Spiders estuvo en 75 en la escuela normal donde yo estudié. También estuvo en la normal de Jalisco, sí. Entonces sucede que apenas habían tocado. Me acuerdo que llegó el secre, traía un grañerón así. El hippie, como, era el hippie. Y toda la banda. Pinche pues, patotas quedó, así como de 2 metros. Se quedó el cabrón viéndolo, ¿no? Dice, ay, güey, ¿y este qué tocará? Él no tocaba nada, ¿no? Él era el ingeniero de sonido, el caical, el chicharo, ¿no? Y empiezan a tocar, yo me acuerdo, pues sí, ¿no? Las clásicas, Touch.